Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio. Una hora en los 80 y también en las 90. Mi nombre es Santiago Alonso y nos quedaremos una hora compartiendo canciones. Ahora es el turno de comenzar con Baltimora, haciendo Chinese Restaurant, restaurante chino. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pasen, hay lugar para todos. Bienvenidos, estaremos compartiendo lo mejor de dos décadas que nos encantaron. Sonarán Depeche Mode, Phil Collins, Wakefield, DJ Bobo, Francesco Salvi y muchos más. Everywhere, total chaos, Chinese restaurant. We're meeting here tonight. Oh, say goodbye for one more time. Chinese restaurant, keep breaking up and mending. Seem to be here, but they're all so low. We'll be right back. Les damos la bienvenida a todas las radios que nos pasan en diferentes días y horarios. Son más de 50 emisoras las que emiten Invasores del Espacio y que llevan los 80 y 90 a diferentes lugares, no solo de la Argentina, sino también de Latinoamérica. Pasaba Baltimora haciendo Chinese Restaurant. Esto es The World Is You. Mi comisión. Lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Es momento de escuchar a Creative Connection, haciendo Don't You Go Away. Tendremos también un bloque en los 90 con DJ Bobo Wickfield. Este Estaremos con Italo Disco, con Francesco Salvi, Gino Socio y muchos más. Nos escuchas en diferentes radios y horarios, porque Invasores llega a todo el país, a toda Latinoamérica y, ¿por qué no?, a todo el mundo. Sería mucho, ¿no? Lo mejor de Gapul, Italo Disco, pop, funk, dance de los 90, está acá. Sintetizadores, zapatos de plataformas, bolas de boliche que bajan. Música para escuchar en el Walkman. Esto es Creative Connection, Don't You Go Away. Estamos escuchando a Atrium haciendo Over and Over. Prometemos clásicos durante una hora. Eso es Invasores del Espacio. Los 80 y 90 en el aire. Ya escuchamos a Baltimora, ya escuchamos a Creative Connection. Y por supuesto habrán más clásicos. Como por ejemplo, este que creo que ni siquiera amerita presentación, pero bueno, nunca falta alguien que está medio perdido o perdida. Por lo cual, les diremos que esto que está por sonar es de una gran banda, icónica diría yo, y en parte representativa de Invasores del Espacio. Se va Atrium, Over and Over. Ahora es el turno de Depeche Mode, Personal Jesus. Reach out of space. Decíamos, Depeche Mode, Personal Jesus. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. facebook.com/BenderFM. Ese es el lugar para que nos dejen mensajes, facebook.com/BenderFM, donde centralizamos todo lo que llegue para Invasores del Espacio. Más allá de que suene en más de 50 radios de toda la Argentina y también de países como Bolivia, Chile, Uruguay, Cuba, Portugal, España y muchos más. Ahora, Phil Collins, Don't Lose My Number, remix. Como suele decir un DJ conocido de Argentina, todo original tiene un remix. escuchamos a Phil Collins, Don't Lose My Number, remix. Ahora, amigas y amigos, es momento de disfrutar un bloque en los 90, porque, como decimos, Invasores del Espacio es retro, son los 80, pero por supuesto la década que vino después tuvo un montón de cosas que a nosotros también nos encantaron. En Invasores del Espacio, oh, la, la, la, la, la, un bloque en los 90. Suena fuerte, dance de los 90, y es el caso de Wakefield, Gimme Gimme. Invasores del Espacio, los 80 y 90 en el aire. Los mejores mixes, discos perdidos, los recuperamos para vos. Escuchamos a Wakefield, Gimme Gimme, en este bloque de los 90. Recuerden que nos pueden dejar su mensaje en facebook.com/venderfm. Ahí es donde centralizamos los mensajes que llegan, porque claramente son muchas las radios que nos emiten en diferentes bandas horarias y días. Algunas todos los días, otras una vez por semana, otras dos veces por semana, por ejemplo. Ahí estamos, llegando a diferentes puntos de la Argentina. También en países como Bolivia, Chile, México, Perú, Cuba, Portugal, España y muchos más. En este bloque de los 90 pasamos de escuchar a Wakefield, Gimme Gimme, a disfrutar a DJ Bobo, Let the Dream Come True. Come true.

escuchábamos a Synthesis haciendo Sunbeam en Invasores del Espacio. Ahora es el turno de disfrutar Body Heat, Mad About You. Seguimos bailando con grandes éxitos de los 80. Decíamos Body Heat, Loco por Vos. En este modesto repaso que hacemos por diferentes artistas del Italo Disco, escuchamos primero a Synthesis haciendo Sunbeam, Body Heat, Mad About You, y ahora Francesco Salvi, Il Lupo Mix Version. Se abre la puerta y dejamos pasar a los grandes del Italo Disco. Una versión remixada de un tema de Francesco Salvi. El Lupo, bueno, una volta el Lupo andaba via come pane. Y vamos a ir picando algunos discos del género. Les queremos decir que los mensajes pueden llegar a facebook.com/venderfm. Ahí centralizamos lo que vaya llegando, porque todo lo demás, bueno, ya también se va a ir escuchando en las diferentes emisoras donde sale Invasores del Espacio. Llega mensajes. Hola Santi, ¿cómo estás? ¿Me puedes pasar un tema de Kylie Minogue? Bueno, hoy no llegamos, va a tener que ser la próxima. Santi, hoy no abriste con el Panteón de Grandes. Bueno, algunas veces lo haremos, otras veces no. Hola Santi, ¿cómo te va? Quería saber si podías hacer alusión a golosinas de otras épocas, especialmente el Tubi 3 y 4 y el alfajor blanco o negro. Hicimos hace un tiempito una referencia al Tubi y hasta pasamos la publicidad. Lo que pasa es que son golosinas a los cuales... digamos, son solo para Argentina, porque hay están nuestros oyentes de Bolivia, de Chile, de México, que no conocen la golosina. En todo caso, que ellos nos escriban también y nos digan en todo caso si disfrutaron esa golosina, u otras que sean parecidas, ¿no? U otras que ya no se consigan. Hola Santiago, ¿cómo va? Soy Tatiana de Veracruz, México. La verdad que me encanta lo que haces, te escucho obviamente por internet. y quiero que pases algunas canciones de ¿qué dice? Lima Row. Sí, para la próxima, Sayonara, la quiero pasar, o Shanghai, cualquiera de esas dos. Un lupo, prendo un lupo, il lupo c'ha l'alito selvaggio, fa scena in società, e poi il lupo c'ha so me perché? Il lupo, the wolf, è vano, il lupo, the wolf, è vano. Ho appena liberato una villa a Rubio, sono pieno di lupi così, una volta il lupo andava via come il pane, adesso il lupo è vano. Ma il lupo, no. Mensajes que van llegando. Hola chicos, ¿cómo les va? Hola Santiago, quería preguntarte algo. Mi nombre es Juan Carlos. Te escribo directamente desde San Antonio de Padua, Buenos Aires, Argentina. Che, te quería preguntar si vos que sabes de cine, algo, no mucho, algunos datos manejo. Te quería preguntar si la película, esto es un tema por dos películas, si la película Mejor Solo que Mal Acompañado es la misma película que Due Date, una con Robert Downey Jr. y Zach el Galifianakis, el de ¿Qué pasó ayer? Ah, está bien. No, son dos películas diferentes. Una se llama justamente en inglés Plane, Trains and Automobiles, que creo que es de John Hughes, el mismo director de películas como El Club de los Cinco. Y la otra que decís se llama Due Date, que le pusieron en Latinoamérica Todo un Parto. No, son dos películas diferentes, pero la premisa es parecida. O sea, dos tipos que son pareja dispareja, que se conocen y se llevan no muy bien. No, no es una remake, no es una versión nueva. Es otra película con una idea bastante parecida. Esto que escuchamos era Francesco Salvi haciendo Il Lupo, mix version. Ahora, Gino Socchio, The Visitors, Los Visitantes. Thank you. Muy bien, gente bonita, nosotros nos reencontraremos la próxima edición. Hasta aquí hemos llegado hoy con Invasores del Espacio, los 80 y 90 en el aire. Recuerden que nos pueden dejar su mensaje en facebook.com/venderfm. Esto que escuchábamos era Gino Socio haciendo The Visitors, los visitantes. Mi nombre es Santiago Alonso y como siempre les agradecemos muchísimo por haber estado acá compartiendo hitazos de los 80 y los 90. Amigas y amigos, chau. Una hora retrosonora, los 80s y 90s en el aire. Invasores del espacio, porque todo tiempo pasado a veces es mejor. Con Santiago Alonso.